Además, su rey está siempre detrás de ellos, donde pueda oírlos, y si alguna vez le va mal y les es posible, acude al instante en su ayuda. De él se ha dicho: cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durarás contra él. Estima como paja el hierro, y el bronce como loño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. ¿Qué puede hacer un hombre contra eso? Verdad es que si pudiera un hombre tener en todas ocasiones el caballo de Job y la habilidad y el valor para manejarlo, haría cosas estupendas, porque el resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, no vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan aljaba, el hierro de la lanza y la jabalina, y él, con ímpetu y furor, escarba en la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes como quien dice entre los clarines: ¡Ea! Desde lejos huele la batalla. Pero peones, como tú y yo, nunca debemos desear encontrarnos con tal enemigo, ni gloriarnos de que podamos hacerlo mejor cuando nos hablan de otros que han sido vencidos, ni engañarnos con la ilusión de nuestra propia fuerza, porque los que así hacen, por lo regular, salen peor de la prueba. Y si de ello es buen testigo Pedro, de quien hemos hablado antes. Quería vanagloriarse, sí, quería, según le movía a decir su vano corazón, quería defender a su maestro, más y mejor que todos los demás, pero ¿conoces a alguien que haya sido tan humillado y corrido por estos bribones como él? Cuando pues escuchamos acerca de tales latrocinios que tienen lugar en el camino real, nos conviene hacer dos cosas: salir armados y no olvidar el escudo, porque por falta de este, aquel que atacó tan impávidamente al Leviatán no consiguió rendirle, porque cuando se ve sin escudo no nos tiene ningún miedo. El apóstol, que tenía más habilidad que todos nosotros, dijo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno es también que pidamos al rey una guardia, más aún, que él mismo nos acompañe. Eso es lo que hizo que David se sintiera seguro y estuviera alegre cuando se encontraba en el valle de la sombra de muerte. Y Moisés prefería morir antes de dar un paso más sin su Dios. Oh, hermano mío, solo con que Él nos acompañe, ¿qué hemos de temer de 10.000 que se opongan contra nosotros? Pero sin él, los soberbios caerán entre los muertos. Yo, por mi parte, he estado en la pelea antes de ahora. Y aunque por la bondad de aquel que es el sumo bien, todavía, como ves, estoy vivo. Sin embargo, no puedo vanagloriarme de mi valor. Me alegraré mucho de no tener que pasar de nuevo por tales encuentros, aunque me temo que todavía no estamos fuera de todo peligro. Sin embargo, puesto que ni el león ni el oso me han devorado hasta ahora, espero en Dios que nos libre de cualquier filisteo incircunciso que venga detrás de nosotros. En estas pláticas estaban, haciendo su camino, e ignorancia, siguiéndoles detrás, cuando llegaron a un punto donde el camino confluía con otro camino que parecía continuar tan directo como el que ellos llevaban, y no sabían cuál de ambos escoger, ya que los dos les parecían igualmente derechos, de modo que se detuvieron para pensar por dónde debían seguir. En eso estaban, cuando se reunió con ellos un hombre que tenía su carne muy negra, pero cubierta con un vestido muy claro, y les preguntó por qué se detenían allí. «Buscamos», respondieron, «la ciudad celestial, pero no sabemos cuál de estos dos caminos escoger». «Seguidme», dijo el hombre, «pues allá me dirijo yo también». Le siguieron pues por el camino nuevo, pero éste gradualmente se iba torciendo y poco a poco iba dando la espalda a la ciudad a la que se dirigían y deseaban llegar, de tal modo que pronto vieron que cada vez que se alejaban más de ella, pero a pesar de ello continuaron caminando. No había pasado mucho tiempo cuando, sin que se dieran cuenta, el hombre los envolvió en una red tan espesa que no sabían cómo salir de ella, al mismo tiempo que el vestido blanco que llevaba caía de él y se veía todo su cuerpo totalmente negro. Entonces se dieron cuenta de dónde estaban y rompieron a llorar por algún rato, pues no conseguían librarse. Cristiano dijo: Ahora veo que hemos caído en un error. ¿No nos aconsejaron los pastores que nos guardáramos del adulador? Según el dicho del sabio, hemos experimentado hoy en nuestra propia carne que el hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Esperanza dijo: también nos dieron un mapa con las direcciones del camino para que pudiéramos estar seguros de acertar en la bifurcación, pero también nos hemos olvidado de mirarlo y por eso hemos ido a parar a las vías del destructor. Así estaban los pobres, presos en la red, cuando por fin descubrieron a uno de los resplandecientes que venía hacia ellos con un látigo de cuerdas pequeñas en sus manos. Cuando hubo llegado a donde estaban, les preguntó de dónde venían y qué hacían allí. Le contestaron que eran unos pobres peregrinos que iban caminando hacia Sion, pero que habían sido extraviados por un hombre negro vestido de blanco que los mandó seguirle porque les dijo que él también se dirigía allá. Entonces contestó el del látigo: ese era el adulador, falso apóstol, transformado en ángel de luz. Dicho esto, rompió la red, liberó a los dos peregrinos y les dijo: seguidme a mí, yo os pondré otra vez en vuestro camino. Y de esta manera pudieron regresar al camino que habían abandonado por seguir a Adulador. Entonces le contaron que a la noche anterior habían estado en las montañas de Delicias, que habían recibido de los pastores una guía para el camino, pero que no la habían sacado ni leído por olvido. Y por último, que aunque habían sido prevenidos contra el adulador, no creyeron que fuese el que habían encontrado. Entonces vi en mi sueño que el resplandeciente le mandó echarse al suelo y los castigó con severidad para enseñarles el buen camino, que nunca debían haber dejado. Y mientras los castigaba, les decía: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed, pues, celosos y arrepentidos. Hecho esto, le mandó proseguir su camino y tener mucho cuidado de obedecer a las demás direcciones que les había indicado los pastores, con lo cual ellos les dieron las gracias por tanta bondad y emprendieron de nuevo su marcha por el camino recto, procurando no olvidar la severa lección que habían recibido y dando bendiciones al Señor que había usado con ellos de tanta misericordia.